olvido a mis ojos que no te busqué más. Le prohibido a mi boca que no te nombré ya. Le prohibido a mis labios que no te besé más. Así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Le prohibido a mis ojos que no te busqué más. Le prohibido a mi boca que no te nombré ya. Le prohibido a mis labios que no te besé más. Así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Esta es mi última canción para ti, mi amor. A mis ojos.